Dios más que a mí. Y usted no puede amar más a nadie que a Dios. Dios tiene que ser primero. Eso está claro, que el mandamiento principal es amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, con todo el alma. Pero eso no quiere decir que voy a borrar el primer mandamiento de la ley de Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué no enseñan eso? Y déjeme decirle, yo estoy hablando sobre esto porque el día sábado voy a proyectar un mensaje que es un poco largo y quiero que vengan temprano. Porque solamente de imágenes es cerca de una hora. Pero usted cuando comience a mirar, y qué es lo que quiero que ustedes conozcan, lo que hay detrás de las imágenes. Ustedes saben, yo salí del ocultismo, yo salí del satanismo, yo salí del espiritismo. Y entonces yo he conocido la obra satánica, yo he hablado con los demonios, que el Señor los reprenda. Los demonios me mandaban a la iglesia católica a pedir agua bendita para hacer brujería. Yo llevaba galoneras de agua bendita para brujería, porque Changó, Orula, todos se me pedían agua bendita. Es una pura mentira, toda la gente que está ahí está engañada, los santeros están engañados, los paleros están engañados, los babalaos están engañados. Todos se sienten poderosos con sus collares, vestidos de blanco. Hermano, pero eso es una mentira de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Andar en cementerio, hacer ceremonia, todo eso lo he vivido yo, hermano. Y yo no sabía, luego rezaba el rosario, que yo rezaba en el colegio, lo rezaba en misas negras. Y luego en la colmela, en oscuridad, rezaba el rosario para que llegue Changó. Que el Señor lo reprenda. Y cuando llegaban los demonios, hermano, yo no me daba cuenta, porque como yo estaba metido ahí, hermano, la Biblia bien claro dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El diablo no quiere que usted conozca la verdad. Y cuando usted llega a la verdad, el diablo va a hacer todo lo posible por sacarte de la verdad, para arruinar tu vida, para destruir tu vida. Pero, ¿cuál es la verdad, pastor? Tantas religiones que hay. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Entonces, vamos a hablar claro sobre este terrible pecado de la idolatría. Porque es un pecado que te lleva al infierno. Discúlpame que te diga, pero es la verdad. Te lleva a la condenación, por más super archi hiper religioso que seas, aunque hayas construido un templo a tu santo, a tu Dios, y hayas hecho procesión y hayas levantado un altar, eso no te va a llevar al cielo. La mayoría de todas estas celebraciones, hermano, es una fiesta patronal, una fiesta con banda, con música, con borrachera. Todo eso termina con borrachera, con bailes y con sexo, con sacadera de plan, hombres con mujeres bailando hasta las 4 o 5 de la mañana, los hombres en adulterio, los jóvenes en fornicación, teniendo sexo aquí y allá, la mayoría, no todos quizás, pero la gran mayoría. Y luego uno va, hermano, lo hace con fervor, uno lo hace, uno pide, porque uno cree que eso es Dios. Yo no los ataco, yo les estoy hablando esto para que despierten, para que salgan de las tinieblas, para que salgan de la ignorancia, porque toda la gran mayoría hemos estado atrapados en eso. Y decíamos: pero si yo creo, yo tengo mi Dios, yo tengo mi santo, yo amo, y yo, ¿por qué sufro? ¿Por qué me pasa esto? Porque estamos engañados por el diablo y no lo sabemos. Es como un hombre tenía una costumbre de echar gasolina en una gasolinera X. Y él siempre echaba gasolina ahí desde toda la vida. Pero un día cambiaron al dueño. Y ese dueño ahora era otro. Y ese otro le metía agua al tanque gigante de gasolina, le metía agua. Entonces cuando él echaba gasolina de ahí, su carro fallaba. Y su carro se le hacía. ¿Y qué le pasa al carro? No sé qué tenga. Nunca pensó que era la gasolina. Y todo lo que hacía sufrían, se quedaban con el carro botado. No sé qué le pasa, hasta que descubrió, oye, esta gasolina tiene agua. ¿Pero cómo va a tener agua? Pero el único sitio donde no he hecho es en tal sitio. Y ahí van a descubrir que se sacaban la gasolina y le metían agua. Un poco de gasolina con un poco de agua, a ver cómo funciona el carro. Mal. Es lo mismo, hermano, uno está metido en una iglesia, en una congregación, en una religión, donde uno le pide a su santo, le pide a su Dios, pero hay momentos que usted le pide y ve que nadie te oye, que nadie te escucha, que nadie te ayuda, que nadie te responde, dice, ¿qué me está pasando? ¿Y ahora dónde encuentro a Dios? Y ahí aparecen los predicadores de brujería. Y aparece la tía, aparece otro y te dice, vamos, a ti lo que te han hecho es brujería, lo que te han hecho es daño. Entonces te llevan a la brujería. Y como uno está atrapado en la idolatría, facilito vas a la brujería. Y te pasan las cartas, te tiran las cartas, te tiran los caracoles, te leen de una de otra manera y te dicen cosas que tú te sorprendes. Porque dice, oye, pero ¿cómo sabe? Me ha dicho todo. Porque el diablo sabe todo lo que has hecho. Pero no sabes lo que viene. Satanás sabe el pasado, pero no sabe el futuro. Alaba a lo que está vivo. Dígale que está a su costado, vamos a hablar claro de la idolatría. Y comparte este mensaje, y yo te aseguro que si se lo mandas a tu tía, que es católica, se lo mandas a la abuelita, que es católica, y sabe que vamos a hablar de esto, te lo tira en la cara. Y no va a querer que le digas nada. Porque yo le predicaba a una persona que andaba con todas sus imágenes, digo, tráigame su Biblia. Y con su Biblia le leía, mira, ve, ¿qué dice acá? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y dónde? ¿Dónde? Acá no es. ¿A dónde? Acá. No, no tengo mis lentes, toma, te presto los míos. No quiero hablar. No quieren saber. Verso 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Oiga, yo he visto un cura que le hacen esta pregunta, padrecito, pero no dice en la Biblia que no se debe adorar imágenes, que no se debe hacer imagen de nada. Y el padre dice, no, efectivamente, eso que usted está leyendo aquí, cualquiera que lo lee puede entender de que Dios no quiere que se haga ninguna imagen, dice el cura. Pero, dice, usted tiene que entenderlo bien. Lo que pasa que en esa época, dice él, en esa época el pueblo de Israel, los hebreos, salieron de Egipto. Y entonces ellos adoraban a los dioses de Egipto, que estaban en el cielo acá. Cuando el Señor les habla que no se hagan dioses que estén arriba en el cielo, se refiere a esos dioses de Egipto. Pero no se refería a él, porque Dios sí, hay que adorar a Dios. Y entonces les mete a los mismos que le están preguntando una mentira para que sigan creyendo que sí pueden adorar imágenes. Y por allá hay otro hermano que tiene nombre de animal, otro que tiene un apellido medio raro, y entonces él también defiende la idolatría y dice que no tiene nada de malo, que los aleluya dicen una cosa. No, hermano, por favor, esto es grave, porque si usted adora imágenes, si usted mete imágenes, se meten los demonios a su casa. Y Satanás, cuando se mete, mata, enferma, destruye, deprime, arruina a los niños, a los jóvenes, no creen nada, no tiene misericordia de nada. Las lágrimas de la gente no lo conmueven al diablo. El diablo no le da pena nada, él destruye a los niños, destruye los hogares, destruye la familia. ¿Y por dónde se mete? Las imágenes es una puerta por donde se mete el diablo a la casa. Que el Señor lo reprenda. Usted está entendiendo claramente aquí que el Señor lo primero que está diciendo, y es verdad, que los egipcios tenían un montón de dioses, pero un montón de dioses. Pero yo le voy a hablar solamente de algunos. El dios Hapi, por ejemplo, era el dios del río Nilo. O sea, el río Nilo para los judíos, para los egipcios, el río Nilo tenía su dios. Estaba el dios Ek, que era la diosa rana. También los dioses, los egipcios adoraban a la diosa rana. Usted dice, pero pastor, eso no se usa. Ahorita en la India adoran a la rata y adoran a la vaca. Y la visten a la vaca con collares, le ponen aretes a la vaca. Y la vaca, la gente se arrodilla. Y la vaca, hermano, la vaca le pone la pata y los bendice. Una cola de gente esperando que la vaca le ponga la pata para bendecirlos. Así es. El dios Sobek. Sobek es el dios de la tierra. El dios Imhotep es el dios de la medicina, que adoraban, vuelvo a repetir, allá los que estaban en Egipto. Todos los egipcios adoraban. El dios Nut es el dios del cielo para ellos. Y también estaba el dios Horus, que era el dios Sol. El dios Amon-Ra, que era el dios de los primogénitos. Estaba Isis, estaba Osiris. Era una cantidad de dioses. Pero ¿por qué les he nombrado estos? Porque el dios del río Nilo era el dios Hapi, o sea, H-A-P-I. El dios Hapi, el dios del río Nilo, que era un dios, el verdadero dios, convirtió el río Nilo en sangre por 7 días. Y nadie podía tomar agua porque el río se volvió sangre. Y nada pudo hacer el dios del río. Porque realmente el dios del río no existe. Es una mentira de Satanás para que la gente le haga sacrificios al dios del río. La diosa rana, Ek, también Dios hizo que todo Egipto se llenara de ranas. Hubieron tantas ranas que se metieron a la cama de Faraón. Y Faraón tuvo que llamar a Moisés y rogarle a Moisés que le pidiera a Dios que sacara las ranas. Y las ranas se fueron. El dios Sobek, que era el dios de la tierra, hermano, nada pudo hacer cuando Dios llenó de piojos y de moscas. Y hasta Faraón se volvió piojoso. Y el dios Sobek no pudo hacer nada. Y Imhotep, el dios de la medicina, tampoco pudo hacer nada porque le vinieron úlceras, unas heridas a los hombres y aún a los animales en Egipto. El dios Nut, que era la diosa del cielo, nada pudo hacer cuando Dios mandó granizo y mandó langostas. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios, el verdadero, tirando abajo todos los falsos dioses para que todos se den cuenta que el verdadero Dios era Jehová? Entonces ellos dijeron, no, entonces tenemos a Horus, al dios Sol, el dios Sol. Y Dios hizo que la tierra estuviera en la oscuridad 3 días y 3 noches. Y Horus no pudo hacer nada, porque Jehová oscureció la tierra, tirándolo al piso a Horus. Y por último, ustedes saben, lo último que pasó fue la matanza de los primogénitos. También había Amon-Ra, era el dios de los primogénitos. Y lo último que pasó fue que Dios mató a todos los primogénitos de los egipcios. Solamente donde estaba la marca de la sangre de un cordero, era que el ángel de la muerte pasaba por encima. Pero donde no estaba la marca de la sangre, hasta los hebreos tuvieron que matar un cordero y la sangre del cordero untarla en el marco de la puerta. Y entonces cuando pasaba el ángel de la muerte, miraba eso y pasaba por encima. Y no había muerte. Hay algunos que dicen que no existe el diablo, que el infierno es mentira. Y andan diciendo, no, yo no creo. Yo le dije a uno, oye, ¿tú no crees en Dios? No, no creo, ni en el diablo tampoco. Yo, ¿qué quiere que se te aparezca, Dios o el diablo? Le digo, pues lo mismo, ven, entonces voy a orar por ti. Señor, muéstrale a este insensato la verdad. Que no duerma hasta que se arrepienta. Hermano, asustado paraba todas las noches. Porque los demonios venían a jalarle las patas. Dice, no, y ahora sí creo. Y me decía que se le paraban los pelos así, y que sentía, ¿no? Entraba al baño, estaba lleno de escalofrío. Es que usted no puede jugar con esto, Dios lo guarda porque usted es un ignorante, usted no sabe. Pero una vez que conoce, tiene que cuidarse. Usted no le puede dejar la puerta abierta al diablo, porque el diablo se mete y es pedir en los problemas. Alaba a lo que está vivo. Entonces, este cura que le dice a las personas que están preguntando sobre Éxodo 20, que le dice que no, que eso no tiene nada de malo, que eso es otra cosa, que no estaba hablando de la imagen del Dios verdadero, él está totalmente equivocado. ¿Y por qué, pastor? Porque la misma Biblia lo dice. Vamos a ver, capítulo 4 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4, no se olvide que el día sábado tenemos un culto a las 7 de la noche todos aquí. A las 7 y media yo comienzo a predicar aunque haya uno. Alaba lo que está vivo. Ahora, todos a Deuteronomio capítulo 4. Versículo 15 dice la palabra de Dios. Guardad pues mucho vuestras almas. Mira lo que dice. Guardad pues mucho vuestras almas. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Dios les habló desde el cielo y le dijo, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Y estos mandamientos eran para todas las generaciones, para todas, hasta el día de hoy. Dios te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque hasta el día de hoy ya no está el Dios del río. Pero ahorita, hermano, ahorita, los ingenieros que están haciendo carretera y llegan a unos cerros y tienen que hacer un túnel, aparecen los trabajadores de la zona y le dicen, ingeniero, discúlpeme, pero no va a poder hacer ese hueco si primero no le damos un sacrificio al cerro. Y hay que hacerle sacrificio al cerro, porque si no, no vamos a poder. El ingeniero dice, no pasa nada, ya, métanle ahí broca, métanle bomba, métanle esto. Y pum, pum, pasa un accidente. ¿Qué le dijimos, ingeniero? Hay que hacerle un sacrificio. Y entonces le dan de comer al cerro, hacen sacrificios al cerro, matan animales, matan perros, hasta gente, y lo sacrifican. Ahorita, en estos tiempos. Y yo sé mucho de eso porque a mí me han llamado, pastor, mire lo que quieren hacer. Yo ya sé, ya. Es una mentira de Satanás. Le dan de comer al cerro, le dan de comer a la tierra, le dan de comer al mar. Son sacrificios en el mar. Ahorita está gente haciendo sacrificios en el mar. Que el Señor los reprenda. Entonces ahora, cuando Dios habló desde el cielo, Dios dijo, no tendrás imágenes. No adorarás otros dioses. No te harás imagen ni escultura de nada de lo que está arriba en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios. Dios. No, dicen, pero, ay, pastor, Pero Salomón hizo un templo, hizo unos querubines, ¿sí? Pero nadie le pedía los querubines. Nadie adoraba eso. No, pero también hizo unos leones. No, está hablando de imágenes, porque a mí me dice, pero pastor, si acá dice que no hay que tener imagen, entonces no hay que tomarnos foto. Porque la imagen es una foto. No, pues estamos hablando claro. Pues estoy hablando claro. Estamos hablando de imágenes que la gente le atribuye un poder y que la gente le pide que le ayude, le pide favores, hacen imágenes que le pide, la gente le pide milagros, le pide una cosa y le pide otra. Por eso hacen sacrificio, porque le piden. Pero todos los que andan, hermano, adorando imágenes, el 99% está amarrado con borrachera. Con borrachera, con fiesta, con mala palabra, y que nadie hable de su religión. ¿Por qué? Porque esa es su religión. Religión con borrachera, con trago, con cigarro, jajaja, contando chistes en doble sentido, con las mujeres con la minifalda, mostrando las piernas, y que como que fuera, que eso es normal. ¡No es así! Mentira de Satanás. Usted tiene que creer, si usted de verdad cree en Dios, por favor, si usted cree en Dios, si usted ha dicho que cree en Dios, crea lo que Dios ha dicho, crea la Biblia, crea la palabra. Y cuando usted crea la palabra, usted se va a acercar a Dios. Va a obedecer la palabra, Dios va a hacer cosas grandes en su vida. A mí me han dicho, no, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted. Entonces, mire, afuera hay miles de iglesias, váyase. Y busque una iglesia que se acomode a su estilo. Así yo voy a buscar una iglesia con minifalda, con tanga, con... Vaya, búsquela. Pero va a ver si está Dios metido ahí. Dios no está. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Él dice que quiere que su pueblo sea santo. Y los santos son los que obedecen la palabra. Entonces mire lo que dice acá Deuteronomio capítulo 4, verso 15. Guarda pues mucho vuestras almas, porque pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Jehová habló, pero no vieron ninguna figura. Dice, ¿por qué no hubo ninguna figura? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. El día que habló Dios, el verdadero, dice, no hubo ninguna imagen. Y dice, para que no te hagan ninguna figura. Por eso que Dios sabe en qué tiempo fue que Dios habló y esto, porque si hubiera sido en esta época, todo el mundo hubiera estado con celular grabando, hermano, la voz y todo eso. Pero Dios lo permitió en un tiempo donde la ciencia no había desarrollado. Pero ya para Dios todo eso es anticuado, pues, hermano. Dios es Dios. Para Dios no existe el tiempo. En el tiempo de Moisés ya Dios tenía preparado la computadora y todo lo que hoy tenemos. Por eso que está en la Biblia, hermano, esto es maravilloso. Adore a Dios si puede. Abra su boca. Verso 16. ¿Por qué no se apareció Dios? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, o figura de ave alguna, alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua o debajo de la tierra, no sea que alces los ojos, que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, y viendo la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha conseguido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis un pueblo, el pueblo de su heredad, como en este día. Entonces mire, hermano, por eso Dios nunca ha querido que hagan imágenes del cielo ni de los que están en el cielo. Dígame a alguien que se fue al cielo. La Virgen María, la Virgen María. Entonces Dios no quiere que se hagan imágenes de la Virgen María, ni escultura. Pero vaya a ver, Dios dice no hagan, pero el diablo dice hagan, hagan. Yo tenía un amigo de mi colegio, él me venía a buscar Y dice, vamos al colegio, vamos. Y a veces yo iba a su casa y él salía. Y nos íbamos al colegio con las mochilas y nos íbamos a estudiar. Pero una vez llego a su casa y adentro de su casa tenía como un garaje y había un montón de gente trabajando. Y yo me quedo mirando qué hacían. Hacían toros de yeso y le metían alambre por adentro y los pelos increíbles, unos toros lindísimos. Y ahí tenían sus moldes, una piedra que entraba por acá, le metían el yeso por acá. Y yo dije, uy, qué tremendo. Y ahí al otro lado estaban pintando, el otro le ponía los ojos y los hacían para vender, por supuesto, para vender. Pero también vi que hacían imágenes de la Virgen María, pero en yeso, o sea, blanca, toda blanca, ¿no? Y entonces hacían un montón. Y yo estaba ahí sentado cuando miraba cómo lo hacían. Y las hermanas, las hijas, estaban sentadas y decían, pásame un alma, pásame un alma. Yo decía, ¿qué cosa es un alma? Y un alma es el alambre que le meten adentro de la imagen. Un alambre adentro para que sostenga el yeso. Ese se llama alma, al menos en esa fábrica se llamaba alma. Pásame un alma, no, me falta un alma, decían. Y le mandaban alambres así y lo metían adentro. Por un huequito le echaban el yeso, lo tapaban, luego sacaban el yeso y quedaba una imagen de yeso, pero de yeso, pues todo blanco. Y luego decían, ya papá, ¿este de qué color la pinto? Ya, esta píntala celeste con blanco porque esta es la Virgen María. Ya, y la pintaban con pincel. Y la otra, ¿y este qué color la pinto? No, esa píntala negro con blanco porque esa es Santa Rosa. Ay, a Santa Rosa. Y todos son igualitos, ¿no se dan cuenta? Que todos tienen barba, este es San José, este es el otro. Ya, esa es fábrica de imágenes. En el tiempo del apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue a predicar la palabra y se encontró que adoraban a Diana de los Efesios. La diosa Diana era, hermano, vamos a ver, el libro de los Hechos capítulo 19. Alaba lo que está vivo. Vamos a ver ahora, hermano, yo estoy hablando todo esto porque luego el día sábado voy a poner un mensaje con video. Y a esto no lo voy a repetir porque usted ya lo sabe. Vea lo que dice Hechos capítulo 19, verso 23. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. También no, Hechos 19, 23. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. En otras palabras, hubo un tremendo problema acerca del camino de Jesús, del camino del cristianismo. Eso es lo que está hablando. Verso 23. ¿Por qué hubo el problema? Porque un platero llamado Demetrio, y a veces cuando yo leo acá Demetrio me parece que es un patuchito o un bajito, porque yo digo, será Demetrio y medio. Demetrio. ¿De qué? ¿Cuánto mide? Metro y medio. Ahí Demetrios y Demetrias. Mi abogada es Demetria. Alaba lo que está vivo. ¡Cristo vive! Pero ¿cómo habrá sido este Demetrio que lo tenemos acá en la Biblia? Observe, ¿qué pasó con Demetrio? Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Cuando dice no poca, quiere decir que le daba buena ganancia. Artífices son los artistas que trabajan con el oro, con la plata, ¿no? Con madera, y hacen imágenes que son veneradas, que son adoradas. que la tienen como dioses. Y entonces, este Demetrio hacía templocillos de la diosa Diana. Y entonces, dice, reunidos, verso 25, con los obreros del mismo oficio, o sea, era una cantidad de gente. Yo le voy a poner el día sábado, vamos a llegar a un lugar donde están las fábricas de imágenes, donde hay 300 fábricas de imágenes. Entonces, dice, de esto vivimos, dice, de esto acá comemos todo. Y los chinos que creen en Buda, sin embargo, como han visto buen negocio, han hecho vírgenes de todo tipo, hasta de plástico, y ceniceros de la Virgen, y de todo. Estos chinos son unos chinvergüenzas. Alaba a los que están vivos. ¡Cristo vive! Y entonces mira lo que dice acá. Daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunido con los obreros del mismo oficio, dijo, o sea, Demetrio reunió, reunión con todos los fabricantes de la diosa Diana, de la Virgen Diana. Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. ¿Están leyendo o no? Verso 25, varones, ustedes saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. O sea, con esto he comprado mi carro, con esto he comprado mi casa, con esto he comprado esto, con esto, ¿no? Y pero veis y oís que este Pablo, ese pastorcito Pablo, que se ha creído, ¿ah? No solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, hermano, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Oiga, no solamente hay peligro de que este nuestro negocio se venga a desacreditar y que ya nadie nos compre nada y nos quedamos, nos volvemos chiros, nos volvemos misioneros, ¿qué? ¿Ah? Sino que también no puede ser que el templo de la gran diosa Diana sea estimado como en nada. No puede ser, y que comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¡Oh, la diosa Diana! ¡Oh, el impacto de ella! ¡Los milagros de Diana! Y ahora por la culpa de este Pablo que viene a predicar y a decir que eso no hay que adorar, que no hay que adorar dioses de plata, no, pues. No, no hay que hacer algo. Entonces el verso 28 dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, gritaron, diciendo, ¡ah, no! ¡Grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Galo. Yo dije, a Galo, ¿no? Habían agarrado a Galo. A Galo y a Marcos. Dice, a Galo y Aristarco Macedonio, que eran compañeros de Pablo, ellos paran con Pablo, hay que agarrarlos. ¿No quiere que lo agarraron de los pelos, los patearon, todo lo que le habrán hecho? Y queriendo Pablo salir, dice, bendito sea el nombre de Jesús, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. No salga Pablo. También algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron recado rogándole, oye, Pablo, no te presentes en el teatro. Unos pues gritaban una cosa, grande la diosa Diana, y otros gritaban otra, porque la concurrencia estaba confusa. Pero dice el verso, que ahí lo que sigue, y los más, o sea, la mayoría, no sabían por qué se habían reunido. Más eran los chismosos que estaban ahí. Oye, vamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, que Demetrio, ¿qué? Y se amontonan así, son. Seguro que hubieras estado tú. Porque hay algunos que son más chismosos. Bueno, no son chismes, curiosos. Curiosos. Y entonces se amontonaron todos. Y entonces, ¿qué dice? Verso 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, por casi que 2 horas, ¿qué gritaron? Grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Eso es lo que gritaban. ¿Y todo por qué? Por Demetrio, que no quería perder su negocio. ¿Y cuánto rato gritaron? Casi 2 horas. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? A ver, alaben a Dios, alábenlo. Ni 10 segundos alaban y ya se cansaron. Y adorando a la diosa Diana, han estado 2 horas. Grande Diana, grande Diana. Y Diana falsa. Y todo por la plata. Bien dice el profeta Isaías, ¿quién hizo un dios si no fue para venderlo? Y hay un negocio. Todo es un negocio. Observe lo que dice, sigue leyendo. Alaba lo que está vivo. Verso 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no se puede contradecir, es necesario que os apaguéis. Y nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio, ahora lo ponen a Demetrio, que si Demetrio y los trabajadores, los artífices que están con él, tienen pleito contra alguno, allá están las audiencias, se concedan procónsules, hay que acuden los unos a los otros, y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la multitud. Ya, ya, váyase todos a su casa. Ya, Demetrio, tan molesto, anda, denuncia, pues, anda a las autoridades. ¿Qué tanto problema traes acá? Esa fue la mano de Dios. Esa fue la mano de Dios. Hubo otro. Y ahí, con esto ya termino, ya pasamos a otro punto. Vamos todos al libro de Jueces, capítulo 6. A ver, los que están muertos, ¡a su nombre! Uy, ahora sí, no hay uno, todos se han ido a otro lado. Jueces, capítulo 6. Ya, voy a leer nada más. ¿Ah? ¿Listos? Amén. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Subraye eso en su mente. ¿Qué pasó con los hijos de Israel? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas. Se robaban las ovejas, se robaban los bueyes, los asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra a devastarla. Y de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Ve? Punto. Entonces, ¿qué ha entendido de lo que he leído? ¿Qué has entendido? A ver, te voy a dar el micro para que nos expliques. ¿Qué entendiste? Madián era un pueblo que venían a robar, a saquear a los israelitas. ¿Pero por qué Dios lo permitía? Porque los israelitas habían hecho cosas delante de Dios malas. Cosas malas. Desagradaron a Dios. Si usted hace cosas que desagradan a Dios, van a comenzar los problemas. Y van a comenzar las situaciones. Si usted desagrada a Dios, toda la bendición que tiene la va a perder. Y eso fue lo que pasó con Israel. Israel desagradó a Dios Y entonces sembraban algo, venían los madianitas y se llevaban lo que habían sembrado. Se llevaban los bueyes, se llevaban las ovejas. Ellos tenían que sembrar algo y lo escondían. Hasta que llegó un momento que descendió el ángel de Jehová. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita. Y su hijo era Gedeón. Él estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? ¿Para qué estaba? Para esconderlo. Estoy leyendo Jueces capítulo 6. Jueces 6. Dice, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y entonces dice, y el ángel de Jehová, versículo 12. Este es un versículo que siempre se usa. El ángel de Jehová se apareció y le dijo, oiga lo que le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado, ¿y qué? Valiente, le dijo a Gedeón. Y Gedeón le respondió, ah, señor mío, y si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo que no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Ah? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. O sea, mire lo que les dice. Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Y si Jehová está conmigo, ¿por qué no tengo trabajo? Y si Jehová está conmigo, ¿por qué no tenemos plata? Y Jehová está conmigo, ¿por qué nos vienen a robar todos los días? ¿Y dónde están las maravillas que mis padres, mi abuelito contaba que Dios hacía milagros? ¿Dónde está Dios? A veces la gente dice, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace milagros? ¿Por qué no hace milagros? Porque tú haces un montón de cosas malas. ¿Tú quieres que Dios haga cosas contigo? Tienes que arrepentirte. Tienes que entregarle tu vida a Cristo. Deja la borrachera, deja lo malo, deja el pecado y Dios te bendice. Pues la gente quiere que Dios los bendiga haciendo todo lo malo. Entonces Dios lo levanta y le dice, Jehová está contigo, yo voy a usar tu vida para bendecir a Israel. Y yo como sé, le dice, que va a ser así. Y entonces le da una manifestación, usted puede leerlo, como Dios se manifiesta en la vida de él. Y entonces, él le dice, espérate, no te vayas, te voy a traer una ofrenda. Y mire cómo entra la ofrenda acá, y la ofrenda, me observe, acá. Cristo vive. Verso 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito. Pero vamos a ver el verso 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Anda, ve y trae tu ofrenda, le dice. Yo te voy a esperar. Verso 19. Entrando Gedeón preparó cabritos, panes, sin levadura, una efa de harina, y puso la carne en un canastillo, un caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él así lo hizo, extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, y consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció. Al ver estas cosas, Gedeón se quedó impactado. Y entonces llega la noche. Verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro. Ah. Toma un toro del hato de tu padre. El segundo toro de 7 años. Y derriba el altar de Baal. ¡Wow! Todos adoraban a Baal. Y le dice, levántate y destruye el altar de Baal que tu papá tiene. Y corta también la imagen de la Virgen de Acera que está junto a él. O sea, acá estaba Baal y acá estaba Acera, estaban los dos juntitos. Dos imágenes. Pero este hombre era esforzado y valiente. Y dice, van David, rompe esto que tu papá ha puesto ahí y que todo el pueblo adora. Y le dice, rómpelo. ¿Ah? Y le dice, y derribe el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Acera, córtala, que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto. ¿Y de dónde saco la madera? De la madera que sacas de la virgen que vas a romper. O sea, rompe la virgen y haz la leña. Pícala y métela ahí. Y entonces dice el verso que sigue, ¿no? ¿Dónde estamos? Sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de su siervo e hizo como Jehová le dijo, temiendo hacerlo de día. Dijo, no, de día no, por la familia, por su padre, por los hombres de la ciudad. Lo hizo de noche. Y por la mañana, cuando se levantaron todos a pedirle a Acera, la habían hecho leña. Y cuando los de la ciudad se levantaron, y aquí que el altar de Baal estaba derribado, cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿y quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, les dijeron, Gedeón ha sido el hijo de Joás, él lo ha hecho. Oiga, hermano, vamos a pensar en una imagen sagrada. Vamos a pensar en la Virgen de Guadalupe. A ver, ándate a México y rompe la Virgen de Guadalupe. Y Dios te dice, anda a ver, rompe la Virgen y métele fuego y quémala. Tú que dices, no, los mexicanos me agarran. Anda a ver y quema la Santa Muerte. Anda, la que van a sacar en procesión, rompe el esqueleto ese y pícalo en pedacitos. No, que está hablando así de mi Virgen. Está hablando así de la Virgen de Fátima. Está hablando así de la Virgen de esto. ¿Cómo se llama el niñito de acá? ¿El niñito? El niño Dios. El niño divino, el niño que, a ver, vaya usted a la hora que van a sacarlo en procesión y di este mentira y lo picas así. ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? Que vayas a la imagen del Señor de los Milagros de la ciudad de Lima, que está toda la gente con su hábito morado y que agarren y rompan la imagen del Señor de los Milagros. ¿Qué cosa te harían? ¿Qué cosa te van, te queman vivo? ¿No? Ay. Ya, eso es lo que se dijo. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? Decían el verso 29. Y entonces, hombres de la ciudad dijeron a Joás. Ah, no, le dijeron. Y buscando, inquiriendo, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, el que ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, oye, sácalo a tu hijo para que muera. Tenemos que matarlo porque ha derrimado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él. Oye, ¿ustedes contendéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda con él, ¿ah?, que muera esta mañana. Ya, cualquiera que Baal lo mate hoy día. Si es un Dios, que contienda por sí mismo con que derribó su altar. Con el que derribó su altar. Se está diciendo a usted, ¿por qué van a defenderlo? Deja que Baal lo mate. Baal tiene más poder que ustedes, ¿no? ¿Qué cosa quieres? Entonces así había una mujer que se estaba ahogando con un asma que se moría. No tenía aire, se moría de asma. Él no podía respirar y tenía, hermano, un montón de santos en su casa. Todo el cuarto lleno de imágenes con un montón de velas y todo. Y llegaron dos hombres de Dios. No voy a decir los nombres. Dejaron dos hombres de Dios ahí. Y hablaron. Dijeron, mira, hermanita, tú tienes un montón de santos y te estás muriendo que no tienes cómo respirar. ¿Qué te parece si nosotros oramos al Dios vivo? Y si tú te sanas, botas todo esto que está acá, que no te puede ayudar. Y esa persona, ahogándose, hermano, que ya no podía más, porque ni el oxígeno la aguantaba ya. Entonces oraron por ella en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice, sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Y los enfermos sanarán. Y fíjese lo que Dios hizo. Hizo un milagro, la sanó. Y entonces ella se paró y dijo, que no puede ser, qué increíble, tanto tiempo postrada, tanto tiempo que no puedo respirar, tanto tiempo, no puede ser, tanto tiempo. Aleluya. ¿Y qué hizo? Agarró todo lo que había ahí, sacó todas las imágenes, hermano, con vela, con todo, y comenzó a romper uno por uno. Sacó al negrito ese, tú sabes quién es, el morenito, a todos, todos los sacó, y los puso todos así, y agarró un martillo, y dijo, bueno, si son dioses, corran, porque ahora los voy a hacer polvo. Y revelar, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Los hizo leña. Y yo quiero terminar esta noche. Gracias por el tiempo que me han regalado. Pero quiero contarles algo. Dios es un Dios real. Dios es extraordinario. Dios es maravilloso. ¿Cuánto pueden decir amén? Uno como pastor pasa tantas cosas, hermano. Y tantas cosas he vivido. Que yo podría pasar horas de horas. Hay una persona que me llama del Medio Oriente y me dice, ¿por qué no escribe un libro? Digo, sí, más adelante. Mi esposa también dice, sí, escribe, hay que hacer algo, porque es necesario. Bueno, les quiero contar una que me pasó, para que ustedes sepan quién es Dios. Un día yo estaba manejando mi carro en Lima, y como los hermanos siempre llaman, yo estaba con el celular manejando, y me para la policía y me agarra con el celular y yo dije, uy, ahora entonces ha venido un gordito y yo bajo el vidrio y me dice, Pastor Eugenio. Le digo, gloria a Dios, usted está hablando por teléfono, se está prohibido, pastor. Sí, le digo, un alma, pero mire, pastor, yo le voy a decir una cosa. Mi esposa, todos los días lo ve, todos los días. Un ratito, por favor, quiero que le dé un saludito, nada más. Y se ha ido y trajo su celular. Aló, mi amor, mira, mira con quién estoy. Y me pasa, yo le digo, hermana, Dios le bendiga. Pastor Eugenio, Dios le bendiga. Predíquele al diablo de mi esposo, predíquele. Es un sinvergüenza, ya predique. Yo me comencé a reír. Y le digo, sí, sí, hermanita, lo voy a invitar a la iglesia. Y hablé con él, conversamos, nos saludamos. Me fui. Pasó otra vuelta, me volvió a parar otra vuelta, hermano. Y volvió a venir, y ese día era el cumpleaños de su esposa, que no me acuerdo bien. El asunto es que los invité a un culto. Y ellos llegaron al culto, yo ya no estaba en Lima, yo no estaba. Entonces los llevé a la iglesia de mi hermano Eduardo. Y fuimos a la iglesia de mi hermano Eduardo y estaba, hermano, fue el policía, la esposa, los hijos, el suegro, la prima, eran un grupo, hermano, los Morgan. Eran como 20, creo, no sé cuántos, pero de todo había. Un grupazo estaban ahí. Y yo los miraba y le dije a mi hermano Eduardo, ese policía me paró el otro día. Y ahora está con toda su familia acá, qué bendición. Bueno, el asunto que ese policía se convierte. Y llegó a tener una fe, hermano, un hombre de fe. Se pasó a adorar al Dios vivo, y estaba adorando a Dios. Y un día se me acerca y me dice, pastor, un favor, me dice su esposa, nosotros no tenemos carro, ¿puede orar para que consigamos un carro? Claro, le digo, vamos a orar. Y comenzamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, pon tu mano, ayúdalo. Padre, tú eres el Dios dueño de la tierra, y toda su plenitud consigue un carro para ellos. Un carrazo, un carro del año tiene que ser. Amén, amén. Dios te bendiga, amén, pastor. El policía estaba de servicio, cuidando en un centro comercial. Y el policía estaba lleno de gozo. Me cuenta él que decía, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. Con su barriaza, gozo en mi alma y en mi ser. Es como un río. Y mira así. Y se encuentra un paquete con $10,000. Nadie dice gloria a Dios. Se encontró un paquete con $10,000. Dijo, ¡oh, no puede ser! Miró para acá, miró para allá y ¡bum! Lo guardó. en una funda blanca transparente y los billetes de 100. Y él no sabía que habían 10 mil dólares. Él se ha ido hasta su casa, después lo ha sacado, lo miró, pensó que era falso. Y el asunto que lo ha mirado y era verdadero. Lo primero que hizo, sacó el diezmo y se lo llevó a mi hermano Eduardo. Era mi ovejita y se lo dio a Eduardo. Yo ahí en la iglesia donde estoy le dio los 10 mil, los mil dólares a Eduardo. Y después busca un carro y compra un carro del año que lo habían bajado, no sé si de 14, de 9, no sé de cuánto, pero con los 9 mil se compró un carro nuevecito de paquete. Y él me dice, pastor, y después que lo ha comprado, ha pasado una semana y lo subieron al precio verdadero. Y me dice, no puede ser. Y bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque hace dos días yo estaba en mi casa y entra una llamada y me llama y me dice, ¿sabe quién soy, pastor? Soy yo, ¿se acuerda de mí? ¿Quién será? Y era él. Me dice, yo todos los días lo escucho. ¿Y ahora sabe dónde está? En los Estados Unidos. ¿Cuántos lo saludan al hermano Miguel Vizcarra, que está con su familia mirando allá? Quiero que suban el audio. Van a escuchar unas palabras de saludo de este policía que recibió esta bendición. Escúchenlo. Un saludo a la iglesia Camino a la Verdad. Un saludo muy especial al pastor Eugenio Macías Corbacho, a su amada esposa y a sus hijos. Para mí es una alegría enorme saludarlo. Soy un policía en situación de retiro. Mi nombre es Miguel Vizarraga. Estoy en los Estados Unidos, por la gracia de Dios. Para mí es un privilegio saber de usted, mi querido pastor Eugenio. Dios me lo bendiga grandemente. No sé por dónde empezar. Tantas cosas que se me vienen a la mente. Bueno, empezaré desde el día que lo conocí. Lo conocí circunstancialmente. Usted viajaba en su auto. No sabía quién era, yo lo paré a usted. ¿Por qué? Porque usted estaba manejando su auto y estaba con el celular. Y eso está prohibido. Así que lo paré, pero conforme que me iba acercando, agarré, lo quedé mirando y le dije, ¿se recuerda cuando yo le dije, pastor Eugenio? Y usted me quedó mirando sorprendido. Fue en ese entonces que yo le dije, espérese un ratito. Agarré, me fui al patrullero, saqué mi celular y le dije, quiero pedirle un favor. Como ya se acerca el santo de mi esposa, quiero que usted le mande un saludo. La llamé y mi esposa, uy, casi se me desmaya de la alegría. Y otra cosita más, entonces mi esposa, asistimos con usted a la iglesia donde iba, y ahí poco a poco, yo iba, hasta que congregando, diferentes iglesias donde usted se presentaba. Entonces se agarró en una de esas, el 28 de julio, mi esposa le pidió a usted, por favor, que orara para un auto, ¿no? Entonces, y al poco tiempo, Dios me regaló un auto cero kilómetros. Y la mayoría me pregunta, ¿cómo te regaló? ¿Te dio la plata? Efectivamente, Dios me envió 10 mil dólares. Y en un centro comercial que yo estaba trabajando. Y yo estaba ese día con un gozo, como usted no tiene idea. Le estaba agradeciendo a Dios, mirando el cielo, agradeciendo a Dios por todo. Yo siempre soy una persona agradecida de mi Dios amado, porque sin Dios no somos nada. Y agarré, me encontré 10 mil dólares, Dios me los puso en mi camino, en ese centro comercial en el Perú, bastante gente concurre, pero Dios ciega a las demás personas, porque era para mí. Y yo agarré los 10 mil dólares, los llevé a mi casa temeroso, pensando que era falso. Tantas cosas se me vienen a la mente, pero sin olvidarme de mi Dios. Agarré en la iglesia que yo asistía, en el Rima, al pastor di $1,000 para la obra de Dios, porque Dios me dio los 10 mil dólares y obré. Y le di a la iglesia. Entonces, vivo agradecido de Dios, mi querido pastor Eugenio. Dios me lo bendiga grandemente. Siempre le seguimos a la iglesia Camino a la Verdad. Yo, mi esposa, estamos conectados con usted. Dios me lo bendiga grandemente y que su obra su ministerio siga creciendo día a día. Dios me lo bendiga grandemente. Un abrazo. ¡Gloria! Qué lindo, hermano. Me emociono. Hace muchos años, pero ese es el mismo Dios que sigo predicando. Ese Dios tiene que llevártelo a tu vida. No es una imagen, es el Dios vivo. Él dice, yo no tengo plata, pero ore, pastor, para que Dios me dé un carro. Y Dios, mire, Dios, ¿de dónde? ¿A quién se le pierde $10,000? Y apareció un paquete. ¿De dónde cayó? No sé. Él no va a decir, ¿de quién es esto? Pues, ¿de quién? Todo, cualquiera dice, es mío. Pero si hubiera estado un papel ahí, ahí se lo entrega. Porque yo también me encontré una billetera un día y daba el nombre de la persona y la fuimos a buscar, le entregamos su plata y se sorprendió. Así que bueno, ¿dónde están los que adoran a Dios? Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración. Hermano, levante su mano al cielo. Diga gloria a Dios. Vamos a hacer una oración cortita. Diga aleluya. Vamos, adórele, adórale. Al verdadero Dios. Adórale, diga gloria a Dios. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Levante su mano y diga, Padre, gracias. Gracias por haberte conocido. Gracias por saber de ti. Gracias, Señor. Yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Yo sé que tú todo lo puedes. Que tú eres Dios grande y poderoso. Toma mi vida en tu mano, dile. Si en algo te he fallado, perdóname. Si he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname. Pero en esta noche te doy mi vida, dile. Te entrego mi vida, Señor. Salva mi alma. Salva mi alma. Salva mi alma. Dios mío, salva mi alma. Dile dónde estás. Mientras yo oro por ti ahora, Padre, que estás en los cielos. He predicado tu palabra. No he tenido el tiempo para desarrollar todo el mensaje, pero he dado lo que tú has puesto en mi corazón. Te pido que mires a todas las personas que hoy han abierto sus ojos para adorar al Dios vivo, para adorarte a ti, y que dejen las imágenes, que dejen las esculturas, por muchos años que la tengan, para que sepan que no hay ninguna que los pueda ayudar, que solo tú, Dios mío, eres Dios. Ayúdalos, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Tuya la gloria, tuyo es el poder, en el nombre de Jesucristo. Levante su mano y dígale, Señor, gracias. Gracias, Cristo, dile. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús, cantamos todo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Una vez más. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Dele palmas a Cristo. Quiero pedir que levanten la mano todos, cierren sus ojos. Pídele un milagro a Dios. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Padre. Padre que estás en los cielos. Mira las almas, mira las vidas que han escuchado esta palabra. Yo sé que tú eres Dios todopoderoso. Te pido que tengas misericordia y que tú respondas a cada petición que en esta noche están haciendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, pon tu mano, tócalos, sálvalos, sánalos, provee, ayúdalos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo ruego, Señor. Gracias, eterno Dios. Amén. Amén. Dele palmas a Cristo. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Bien, hermano, perdonen la hora, pero tenía que tomar este tiempo. El día de mañana no tenemos culto, pero yo quiero pedirles un favor. Quiero que levanten la mano cuántos me pueden ayudar. Porque tenemos que repartir unos folletos para hacer una invitación por el culto que tenemos el día sábado. Hay que repartir el día de mañana. He mandado a hacer 5,000 folletos. Que de los 5,000 puedan venir, aunque sea uno. Que se salve uno, vale la pena. Entonces ahorita mismo están cortando un poquito, unos 200 folletos más o menos, o flyer. ¿Por qué? Porque necesito que se lleven algunos. ¿Cuántos tenemos? Nada. Solamente eso no es nada. Bueno, pero amor, toma, dale a todos uno, un poquito para que conozcan lo que vamos a pasar mañana, que todos lo vean, amén. Gloria al Señor. Bien, entonces el día sábado en la mañana tenemos ayuno, pero hay que repartir folletos por todas partes. Traigan a su familia que está... Hermano, este mensaje es un poco duro, pero es verdad. Hay algunas partes que son un poco fuertes y voy a tener que ponerla porque no tengo dónde hacerlo. Normalmente lo tendría que hacer en la calle, en un lugar, hermano, que no sea el templo, pero porque hay una parte donde sale una parte fea, pero tengo que hacerlo porque es parte de este mensaje. Así que nadie puede sentirse mal, al contrario, es para que usted sepa la verdad. Usted va a decir, pastor, pero qué feo. Sí, es así. ¿Qué cosa hay detrás de? ¿Amén? ¿A quién adoras eso? Vamos entonces, ¿cuántos tienen familiares que tienen todavía están adorando imágenes? Levante la mano. Tráiganos a todos los que puedan. Págale, aunque sea 10, te compro un pan con huevo, dile. Pero tráiganlo. Y los que están allá en su casa, hermano, inviten a su familia. Yo sé que la gente no va a querer. Yo quiero que lo vean en vivo. Que lo vean en vivo, ¿por qué? Porque no vaya a ser que terminando lo corten. O lo borren de las redes. Y no vaya a ser que a la mitad del mensaje me lo quiten también. Pero hay que ponerlo, aunque le duela al diablo, hermano. Varón esforzado y valiente. Gloria al nombre de Jesús. Bien, vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Que cada uno dé conforme Dios lo ha bendecido. Amén. Bien, vamos a orar. Voy a pedir a la hermana Jenny que pase por acá. Hermana Jenny, que pase Jenny por aquí. Gloria al Señor. Una de las primeras hermanitas que vinieron cuando yo recién llegué al Ecuador. Que Dios la bendiga, hermana Jenny. Ella va a hacer la oración por las ofrendas y por los diezmos. Y los hermanos que nos están viendo, hermano, quiero decir que Dios es misericordioso, porque realmente íbamos y tenemos que poner una pantalla grande. Esa pantalla nos vale como $300, nos han bajado a 200, y después dijimos, no podemos, no tenemos, pues ¿cómo? Porque de verdad que hay muchos gastos, y ahorita viene la lluvia, dentro de unos 15 días dice que viene un diluvio. Y yo no puedo hablar nada porque no sé cómo va a pasar eso. Pero una vida me ha llamado y me dice, pastor, yo quiero apoyar la parte esa de la pantalla. Así que si es que nos manda gloria a Dios, va a haber una persona que nos va a ayudar con eso. Ojalá que mande, si llegara, gloria a Dios, va a ser una bendición. Amén. Hermana, si pueden hacer algo, que Dios los bendiga. Pero quiero que la gente conozca esto. Queremos que hacerlo. La hermana Jenny hace la oración. Dios le bendiga, hermanos, grandemente. En este momento vamos a hacer la oración de las ofrendas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor bendito, te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, Padre, a ofrendar con lo que disponga nuestros corazones, Dios. Y todos los que no pueden ofrendar, Señor, provéeles de una entrada económica, Dios mío, para que todos podamos hacerlo, Señor, con gracia y amor, porque es para ti y para tu obra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. Tu palabra yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Gloria al Señor, levante su mano y oramos para salir de este lugar, pero no en la presencia del Señor. Amén. Tu hermano Ronnie hace la oración para salir. Dios le bendiga. Y a su nombre, iglesia, ¿quién vive? Y a su nombre, aleluya, cierre sus ojos en esta noche. Amén. Oremos al Señor. Padre, le damos gracias en esta noche por tu palabra, Dios mío. Gracias por tu sabio consejo en esta noche, Padre. Gracias por usar a tu siervo, Padre de la gloria, Señor. Oh, mi alma te alaba en esta noche, Dios mío. Gracias por bendecir tu palabra, Dios eterno. Oh, Padre de la gloria, Señor. Saldremos de este lugar, Padre de la gloria, mano de tu divina presencia, Espíritu Santo de Dios. Guárdanos en todo tiempo y en todo momento, Padre de la gloria. Limpia vuestro ser completo, corazón y alma, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice nuestra salida, Padre, y guarda nuestra entrada en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, porque hay victoria en tu nombre, Señor. Amén y amén. Está despedido. Aleluya. Gloria. Síguenos en las redes sociales. Desde cualquier parte del mundo, contáctese con nosotros a los siguientes teléfonos. Programa producido por Camino a la Verdad. ¿Y tú? ¿Sabes a quién adoras?